¿Qué tal? Buen día para vos, para tu equipo y también para los oyentes. Bien, primera mirada de la ley ómnibus en lo que tiene que ver con el sector de ustedes. Quiero ser claro, si la ley se aprueba tal cual como fue mandada por el presidente Javier Milei, significa la quiebra directa de las 28 empresas pyme que producen biodiesel en la Argentina. No hay medias tintas en esto. Uh-huh. Por eso nosotros desde la Cámara estamos rechazando directamente todo el capítulo 4 que pretende modificar la ley de biocombustibles que está actualmente vigente y pedimos que los diputados y senadores voten en contra directamente. Bien, ¿por qué se produciría esa quiebra y en beneficio de quién? Es decir, siempre que hay una decisión política, si hay alguien que sale perjudicado es porque algún otro sector lo está viendo con buenos ojos, ¿o no pasa eso en este caso? A ver. Así es. Mira, la industria del biodiesel en la Argentina está dividida de la siguiente manera. Las grandes empresas que se las denomina integradas, porque muelen el poroto de soja, hacen la harina, hacen el aceite, y con ese aceite hacen el biodiesel. Las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, pueden producir biodiesel para exportar. En cambio, las pymes producen el biodiesel para el mercado interno. Las pymes tienen que tener una capacidad de producción limitada, esto figura en la ley que dio origen al régimen, y además no pueden tener su propia fábrica de aceite de soja, es decir, le tienen que comprar el aceite a las aceiteras. Ese aceite que venden las pymes va a las refinadoras de combustible y se mezcla con el diésel de origen de hidrocarburos, y entonces en todas las estaciones de servicio del país, cuando uno va a cargar diésel, está cargando un porcentaje de biodiesel. Mm. Ese porcentaje actualmente por ley es del 7,5%. La ley ómnibus que mandó el presidente pretende varias cosas. Primero, elimina el corte obligatorio y deja el volumen de corte en manos de la Secretaría de Energía para ser cambiado por una simple resolución. Es decir, este mes sí. El corte puede ser del 7,5% y el mes que viene puede ser del 1%, y después sí. Puede ser del 15% o puede ser todo el año del 1%. A tiro de cualquier lobby, digamos. Y de una resolución, ni de un decreto ni de una ley, de una resolución de la Secretaría de Energía. Entonces, elimina la obligatoriedad del corte. Segundo tema, le permite a las grandes empresas integradas vender en el mercado interno para el corte. Entonces, las empresas que tienen una gran escala de producción y que además producen su propio aceite de soja, van a salir a competir con las pymes. Pensá que las pymes le tienen que comprar la materia prima a esas mismas aceiteras. Claro. ¿No? Evidentemente se produce una distorsión en la regla de juego porque a las pymes no se le permitió ni ser grandes ni ser integradas, y ahora a las integradas se les permite vender en el mercado que tenían reservadas las pymes. Sí. Y obviamente para una pyme es imposible competir contra el proveedor de su propia materia prima. Es lo que venimos viendo en varios ámbitos de la economía, que con la bandera de la libertad, en realidad lo que se está facilitando son la promoción de monopolios o de grandes oligopolios. A ver, para ser gráfico, es como poner un auto de Fórmula 1 en el turismo carretera en nombre de la libertad. No, tiene que haber equivalencia. Claro. ¿Sí? Sobre todo si a los autos de turismo carretera no les permitiste tener un motor más grande. Y de un día para el otro los querés poner a competir con un Fórmula 1. Y no termina ahí. El otro elemento muy grave también es que la ley ómnibus permite importar el biocombustible. O sea que más allá de la discusión de quién lo hace, también podría pasar de que se empiece a importar bioetanol o biodiesel, ¿no? De otros países, en detrimento de la industria nacional. Entonces, esto es la quiebre, vos me preguntabas, ¿a quién beneficia? Bueno, este es el quiebre de las pymes en beneficio de las grandes aceiteras y en beneficio también de las petroleras que pretenden tener sus propias plantas de biocombustible. Es decir, pero uno dice, bueno, ¿pero por qué se quejan si vamos a un sistema de libre mercado? Bueno, nosotros tenemos una ley que se acaba de aprobar en el año 2021, que le da previsibilidad a estos empresarios PYME que invirtieron, y esa ley está vigente hasta el año 2030. Es decir, si el Estado promovió el desarrollo de un sector con determinadas reglas de juego y hubo empresas pymes de todo el país que invirtieron para producir biodiesel, no puede ser que el régimen sea cambiado de un día para el otro, porque lo que están haciendo es rompiendo la propia seguridad, la seguridad jurídica de la que tanto hablan. Bien, entendido, clarísimo el panorama. Otra mirada más que nos confirma esto, que lo que estamos llamando ley de mercado en algún punto es más una ley de la selva o ley del gallinero. Pregunto, Milei arrancó, o el gobierno nacional, diciendo que no estaba en discusión nada de la ley ómnibus, pero ayer, por ejemplo, se cayó el capítulo de pesca porque distintos sectores, trabajadores, empresarios y gobernadores, lo salieron a torpedear porque no beneficiaba a nadie. En este punto del biodiesel, ¿hay una vía de comunicación? ¿Hay sectores del gobierno que hablen con ustedes? Claro, yo estoy en comunicación con algunos funcionarios, pero hasta ahora lo que hemos recibido es una intransigencia. Uh-huh. ¿Sí? Por eso nosotros estamos, más allá de los vínculos con el gobierno nacional, hablando con los gobernadores, con los intendentes, con los diputados de cada una de las provincias donde están radicadas estas plantas. A tener el siguiente dato, de las 28 plantas de biodiesel que hay en la Argentina, 25 están en el interior del país. Es una industria profundamente federal. Muchas de estas plantas están en pueblos y ciudades muy chicos. Por ejemplo, en La Pampa tenés una planta en Catriló, claro, en Santa Rosa, sí. Otra en Pico, donde son comunidades que necesitan ese desarrollo industrial. Permite la erradicación de profesionales jóvenes, ¿sí? Permite tener trabajadores con salarios medios y medios altos. Pensá que el salario promedio de la industria del biodiesel es 3 veces y media el salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. El nivel de registración es del 100%. O sea, son empleos registrados. ¿Y cuántos empleos? Prima en origen. La cantidad, claro, la externalidad positiva es enorme. Sí, sí, sí. Esto que numerás, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en, claro, San Luis, en La Pampa. Qué importante es tener una planta que produce combustible en tu propia ciudad. Y esto, uh-huh, lo quieren barrer con una ley que no se sabe bien quién la redactó y que quieren apurar la discusión y sacarla en 5 minutos. Uh-huh. No se puede construir un país de esta manera. Federico, es buenísimo los aportes, los puntuales que decís, y que uno dice, pero esto no lo mira, el gobierno nacional quizás ni sabe, ignora, no, bueno, hay ahí también un problema que es el centralismo en general. Te decía, ¿qué cantidad de empleos directos generan estas pymes en el rubro biocombustible? En todo el país son 2.000, uh-huh, directos y 8.000 indirectos. Bien. Bueno, Federico, más vale que vamos a seguir el tema, y si querés agregar algo más, te estamos escuchando. No, que nosotros estamos abiertos a discutir, estamos abiertos a conversar. Creemos que la industrialización de la biomasa, la fabricación de biocombustibles, pero también de bioinsumos derivados de la biomasa, tiene un futuro enorme en la Argentina. Vos pensás que nosotros hablamos del biodiesel, pero hay otros derivados del biodiesel, como por ejemplo la glicerina, que se exporta. Y hay otros derivados y otros potenciales productos que podrían poner a la Argentina a la vanguardia a la hora de hablar de bioinsumos. Bioinsumos para la industria de los cosméticos, industria farmacéutica, industria de la construcción, industria de automotriz, aeronáutica. O sea, el potencial del desarrollo de la biomasa en la Argentina es enorme. Ahora, eso es lo que tenemos que estar discutiendo, y no cómo mandamos a la quiebra a 28 pymes en beneficio de 5 o 6 aceiteras multinacionales. La verdad que hay que cuidar la inversión de los empresarios que se la jugaron, porque un pequeño capital que hayan acumulado un grupo económico regional lo pone al servicio de la producción en una provincia. No puede ser que con una ley se quiera barrer todo eso.